que suena ahora es Bacilos. Entra el sol por mi ventana, está buena la mañana. Esta nueva canción de Bacilos se llama Me Gustas Tú. Voy por la calle y me siento bien, hoy la pinta es elegante. La semana pasada Bacilos se ubicaba en el puesto número 27 del ranking. Hablamos de descensos. Puesto número 33. Puesto número 33 para Bacilos con esta canción Me Gustas Tú. Si te gusta esta canción, tenés que votar www.las20masvotadas.com. Me gustas tú. De lunes a viernes te hacemos compañía en el aire de la radio con solo éxitos y todos los fines de semana hacemos esto, la cuenta regresiva hacia el número uno. Llegamos al puesto número 15 de esta semana. Recordá que vos votás de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Siempre le estuve buscando. Puesto número 15 y hablamos de descensos nuevamente. La semana pasada puesto número 10, hoy puesto número 15, es decir, 5 lugares para Alejandro Fernández, Hasta en mis huesos. Puesto número 15. En un rincón del tiempo, atado a tu recuerdo, y sin poder vivir, y tú negándome tus besos. Metida está en mis huesos y sin querer salir, y sigo aquí llorando solitario en esta pieza, bebiéndome de golpe la tristeza, muriendo poco a poco sin tu amor. Vuelve aquí, yo estando en tu lugar regresaría a contemplar de cerca la agonía de quien por ti no tuvo. Sería un barco sin timón, y sigo aquí llorando solitario en esta pieza, bebiéndome de golpe la tristeza, muriendo poco a poco sin tu amor. Vuelve aquí, yo estando en tu lugar regresaría a contemplar de cerca la agonía de quien por ti no tuvo.

Te tengo que contar que esta semana Daddy Yankee se ubica en el puesto número 32 del ranking. La semana pasada puesto número 26. Hablamos de descensos, lamentablemente. Puesto número 32 para Bésame. Está necesitando de tus votos. Recuerda que esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com. En Instagram con el hashtag las20másvotadas. Desde la aplicación para Android, las 20 más votadas, y a través de la web de la radio. No tenés excusa para decir no sabía cómo votar. Tenés un montón de formas para votar de lunes a viernes. Y todos los fines de semana hacemos la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Llegamos al puesto número 14 de esta semana y hablamos de ascensos. La semana pasada esta canción estaba ingresando al ranking. Ingresaba al puesto número 31. Hoy, gracias a tus votos, ya se ubica en el puesto número 14. Estamos hablando de Ricardo Arjona junto a Pablo Alborán haciendo El amor que me tenía. Puesto número 14. En el Soho hay un café donde me escondo, y en París perdí el amor que me tenía. Recostado en el sofá de mi Macondo, solo más que todos los buen día. Yo no sé cuándo olvidé que la costumbre es el postre en el menú de los suicidas. Escarbando no se llega hasta la cumbre, ni te quejas de la lluvia en la sequía. Y quiero escapar, quizás quiero olvidar, tal vez quiero estar solo y dejar que el silencio se ocupe de mí. Y quiero volver, no sé, pedirte perdón. Tal vez no quiero nada después, quiero todo después, ya no sé. Tengo un sueño que no sueña en otra cosa, que no sé no soñar con tu cintura. La tristeza se me ha puesto vanidosa y me estoy acostumbrando a esta tortura. Mi nostalgia fuma porros en La Habana y en la antigua onda saltos mi pelota. Con tu nombre no se llena el crucigrama. Si el amor nunca es amor, si no es idiota. Quiero escapar, quizás quiero olvidar. Tal vez quiero estar solo y dejar que el silencio se ocupe de mí. Y quiero volver, no sé, pedirte perdón. Tal vez no quiero nada después, quiero todo después, ya no sé. En el Soho hay un café donde me escondo, y en París perdí el amor que me tenía. El amor que me tenía, nueva versión de Ricardo Arjona junto a Pablo Alborán. Canción que la semana pasada estaba ingresando al ranking, ¿eh? Ingresaba al puesto número 31. Hoy, gracias a tus votos, ya se ubica en el puesto número 14 de las 20 más votadas. Recordad que acá repasamos cuáles son las 20 más votadas de las 40 canciones que tenés para votar en www.las20másvotadas.com.

la vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar al ranking. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio como todos los fines de semana. Vamos a hacer un repaso de cómo se viene formando el ranking en el día de hoy. Para decirte adiós. Puesto número 20 esta semana. Te juro que lo intentaré. Para Samo. Aunque me duele el corazón. No voy a morir de amor. No voy a morir de amor. En el puesto número 19 esta semana se ubicaron los chicos de Mía. Con esta nueva canción, 25 noches, junto a Abraham Mateo. En el puesto número 18 esta semana se ubicó Jesse y Joy. Love es nuestro idioma. Hacemos un repaso de cómo se vino formando el ranking hasta este momento. El ranking de la radio como todos los fines de semana. Love es nuestro idioma, puesto número 18. En el puesto número 17, lo nuevo de Rake. Con la falta que me haces. Sin ti, si eres mi vida, con las ganas que me abraces, con la falta que me haces. Con la falta que me haces, lo nuevo de Rake, puesto número 17 de esta semana. En el 16 se ubicaron los chicos de La Mosca. Con Gira el Ventilador, esta versión en casa. En el puesto número 15 nos encontramos con Alejandro Fernández. Hasta mis huesos. Y sigo aquí, llorando solitario en esta pieza. En el puesto número 14 nos encontramos a Ricardo Arjona junto a Pablo Alborán. El amor que me tenía, la nueva versión. Y quiero escapar, quizás quiero olvidar, tal vez. En el puesto número 13 nos pusimos, le pusimos ritmo al ranking de la radio. No. Llegaron Mau y Ricky. Yo lo puedo arreglar, con Papás. Pero puesto número 13 de esta semana. No quiero conocer a tu papá. Que sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? En el puesto número 12 nos encontramos con Carlos Vives y Thalía. Todo me gusta. Me repite, pero con toda el alma. En el puesto 11 nos volvimos a poner románticos junto a Carlos Rivera. Vuelves. Siempre vuelves. Pero como había esperado, vuelves cuando te creí olvidada. Y en el puesto número 10 nos encontramos a Dana Paola y Sebastián Yatra. No sabes cómo son las cosas, parece una estrella. No bailes sola. No tiene ni idea de lo que puede perder. Estás escuchando las 20 más votadas. Mi nombre es Walter González. Daniel Fernández en los controles. Musicalización a cargo de Laura Moreira y de vos, que vos sos el encargado, la encargada de programar esto en cada uno de los puestos que vamos escuchando. Y llegamos al puesto número 9 de esta semana. Puesto número 9. Y hablamos de ascensos. Atención, la semana pasada esta canción estaba ingresando al ranking. Ingresaba al puesto número 29 gracias a tus votos. Es decir que hoy, gracias a tus votos también, ascienden 20 lugares en el ranking. Del 29 se ubican en el puesto número 9. Estamos hablando de los chicos de Río Roma con Gracias un Millón. Puesto número 9. Después de tanto y tanto caminar, después de los fracasos y las heridas, después de las caídas y de tantos desengaños, hoy la vida se acomoda con los años. Después de tanto perder y ganar, después de traer arena en los bolsillos, después de aguantar mentiras para llegar a la verdad, de fallar mil flechas de felicidad. Gracias por estar siempre conmigo, porque me has dado la mano cuando me sentía perdido. Gracias por curarme las heridas del destino, porque me has dejado claro que puedo contar contigo. Porque sin pedírtelo me cuidas y me abrazas como nadie me ha abrazado en esta vida. Por esos mensajes que iluminan mis mañanas, porque nunca me dejaste tirar la toalla. Por ayudarme a andar el camino, por compartir tu vida conmigo. Gracias un millón, gracias un millón, un millón de gracias. A ti gracias un millón. Sin pensarlo, sin planearlo, simplemente me nació del corazón decírtelo. Uno nunca sabe si habrá uno un mañana. Mejor aprovechar la vida, no dura nada. Gracias por estar siempre conmigo, porque me has dado la mano cuando me sentía perdido. Gracias un millón, nos decían los chicos de Río Roma. Por errores que yo nunca cometí. Que suena Ruggiero. Puede que ya no sientas con ojo. Puede. Mariposas por toda la piel. Puede que nunca borres mis fotos, aunque estés con él. La semana pasada Ruggiero se ubicaba en el puesto número 19 en el ranking. No soy yo creyéndome el cuento. Lamentablemente hablamos de descensos y se ubica esta semana en el puesto número 24, Ruggiero, puesto número 24. Pero yo me miento, sé que es así. Está necesitando de tus votos. Voy a aceptarlo y reconozco que esto me hace daño. A seguir votando, ¿eh? De lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Fuiste y que no te extraño. Whoa, whoa. Llegamos al puesto número 8 de esta semana. Hablamos de descensos. ¿Cómo estamos hablando de descensos hoy? Ya vamos a llegar a los ascensos. Volvemos a hablar de descensos en el puesto número 8. Hablamos de descensos de 3 lugares. En realidad con Río Roma hablamos de ascensos de 20 lugares. Ascendieron los chicos de Río Roma. Y Cristian Castro hoy desciende 3 lugares. Y la semana pasada puesto número 5. Hoy puesto número 8. Esto es Cuando Vuelva la Vida. Puesto número 8. Sus ojos sin que nadie la viera, ajena al beso de una despedida. El aire

salir de ahí. Yo veía mi casa enorme como para huir de esas tardes de verano, escuchando ahí mis discos favoritos. El tiempo corre tras de mí y ya no vuelven los momentos que viví. Quisiera volver a ser libre con la oportunidad de equivocarme una y mil veces. Dice fuerte. Esos momentos donde no importa. Esos lugares que me encanta recordar. Quiero volver a esos momentos donde todo era posible, donde había días de sol y menos días grises. Poder volver a esos años otra vez. Cuando tenía hasta la próxima, de corazón, gracias. Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí, en tu radio favorita. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no suben. Estás escuchando las 20 más votadas al ranking de la radio. Desde que no tengo que cuidar tu cariño. Lo que suena son los auténticos decadentes junto a los Nocheros, haciendo esta nueva versión del Gran Señor. Y atención, canción que hoy, gracias a tus votos, está ingresando al ranking. Ajá, ahí va, él es el Gran Señor. Ahí va, es aquel que está en aquel Rolls Royce. Ahí va, mírenlo, que iré sobrador. Mira para acá, solo porque está. Intentó ser el amor que te haga olvidar. Intentó, nunca lo logró, ni lo logrará. Compartió su riqueza para obviar. Un poco de amor, lo que nunca vos le pudiste dar. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Que cuida tu cariño. buena versión, ¿no? Los Auténticos Decadentes junto a Los Nocheros. Hoy, gracias a tus votos, esta canción está ingresando al ranking. Era una de las 6 canciones que teníamos nominada la semana pasada y hoy es la canción más votada en la sección de nominados. Por eso, ahora Los Auténticos Decadentes ingresan al ranking al puesto número 28 y así se completa la sección de ingresos. 28 para Los Auténticos Decadentes, El Gran Señor junto a Los Nocheros. Puesto número 29 para Fonseca, Me Hace Falta junto a Andrés Cepeda y Yane. Y en el puesto número 30, Emanuel Arias, Lo Que Importa. Ahora todo está en tus manos. ¿En qué puesto dejamos a estas canciones? ¿Llegan al podio o no llegan? Todo esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com. En Instagram con el hashtag las20másvotadas. Y en la web de la radio también sabés que podés votar. Llegamos ahora sí al puesto número 7 de esta semana y hablamos de descenso. La semana pasada esta canción estaba en el podio, estaba en el puesto número 3. Lamentablemente hablamos de descenso. Puesto número 7 para Lali, Fascinada. Puesto número 7. Se llama Esto es lo nuevo de Lali y que esta semana se ubica en el puesto número 7 del ranking. Recordá que esto lo armás vos durante toda la semana. Ya nos seguís en Facebook, ya nos seguís en Instagram. Recordá también seguirnos en las redes sociales. En Facebook nos buscás como RIT Contenidos o facebook.com/las20másvotadas. Instagram lo mismo, @las20másvotadas o buscándonos directamente como RIT Contenidos. De lunes a viernes te hacemos compañía con solo éxitos. En tu mirada yo lo puedo ver. Y los fines de semana hacemos las 20 más votadas, el ranking de la radio. Llegamos ahora al puesto número 6 y hablamos de ascensos. Sí, hablamos de ascensos. Al fin hablamos de ascensos. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 9. Hablamos de ascensos de 3 lugares. Entonces, ella es Tini junto a Kea. Ella dice: puesto número 6. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo. Ella dice que